Hola, bienvenidos al podcast de The Eye Opener. En este podcast vamos a hablar de una de las teorías de la conspiración más locas y al mismo tiempo más serias que existen. El control mental mediante trauma y todas sus ramificaciones. Hablaremos del cómo, el por qué y de qué podemos hacer para evitarlo y desprogramarnos. Y hablaremos también de muchas otras cosas más. Este espacio es la continuación del canal de YouTube The Eye Opener y si eres seguidor del canal, quizá te guste también este espacio. Para los amantes de las conspiraciones, que no son más que los amantes de la verdad, bienvenidos a vuestro espacio. En este caso vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar del feminismo. En concreto vamos a hablar de la gran estafa que supone el feminismo en este planeta. Para los hombres, sí, pero sobre todo y principalmente para las mujeres. Porque tras examinar la situación actual de las mujeres, he llegado a la conclusión de que efectivamente el feminismo ha hecho mucho daño a las mujeres. Es una gran estafa. Una de las grandes estafas. Ya hemos hablado de la estafa de la psicología y ahora vamos a hablar de la estafa del feminismo. Claro está, y si no está claro yo lo aclaro ahora mismo, que el feminismo ha seguido la línea que ha seguido porque su objetivo no era el de liberar a las mujeres de nada, porque no había nada de lo que liberar a las mujeres, sino que el objetivo final era más bien el de introducir la agenda trans, la agenda forzada trans que nos están introduciendo de la mano de las mujeres. Y esto es algo muy astuto y muy bien planteado. Todo lo que tiene que ver con agenda de género que después desemboca en agenda LGTB, que después con el tiempo desembocará en agenda pederasta, ha venido siempre tradicionalmente de la mano de los movimientos de derechos de las personas y más concretamente de las políticas llamadas de izquierdas. Y esto es lógico de alguna forma. Han creado dos bandos en los que las personas más tradicionales, defensoras de la familia tradicional y de los valores tradicionales, son vistos como unos carcas y como personas incluso peligrosas para el avance de la sociedad. Y en el punto opuesto están los de izquierdas, que son vistos como los progres, las personas que impulsan a que la sociedad progrese, ¿no? Entonces, han creado aquí primero estos dos polos opuestos, estos dos bandos diferentes, supuestamente enfrentados, que a lo mejor si hubieran dejado a la naturaleza humana seguir su rumbo normal, a lo mejor estos dos polos no se hubieran creado nunca, pero yo creo, desde mi humilde opinión, que han sido creados de forma artificial con una razón. Cuando hablábamos de los protocolos de Sion, hablábamos de cómo dividen a la gente siempre en dos bandos, los blancos y los negros, los hombres y las mujeres, los de izquierdas y los de derechas, y que estas divisiones están creadas a propósito para dividir a la gente. Esta es una más, ¿no? Entonces, este digamos que es el origen del feminismo de alguna forma, porque el feminismo se ha inscrito siempre en los movimientos de izquierdas. ¿Vale? De esto que tiene más que ver con la política, quizás hablemos en otro podcast, ¿no? Que es interesante. Pero de momento aquí nos vamos a quedar con el feminismo. El feminismo como movimiento que aglutina los intereses de las mujeres, en principio, pero que luego, o mejor dicho, pero del cual luego se han hecho dueños los homosexuales, los transexuales y los LGTB en general. Y no sé si esto ha sido algo realmente espontáneo de este grupo LGTB o ha sido también algo creado expresamente. Creo más bien lo segundo, ¿no? Tiene más lógica que sea lo segundo, ¿no? Porque todo está creado expresamente. Es decir, que si lo observas de forma detenida, Es lógico pensar que a los homosexuales y transexuales les da un poquito igual lo que diga el movimiento feminista, ¿no? Pero sí que vemos una apropiación de alguna forma, con lo que al final tenemos que el feminismo, el movimiento feminista que se creó supuestamente para defender los intereses de las mujeres, nunca ha defendido los intereses de los niños y nunca ha defendido los intereses de los hombres tampoco, pero sin embargo sí defiende los intereses de los LGTB. Y para mí esto tiene poco sentido, poco o nada, puesto que los LGTB son hombres al 90%. El feminismo se creó en origen como un movimiento bastante agresivo, ¿no? Ha habido varias olas del feminismo, los expertos hablan de varias olas y etcétera, pero siempre lo hemos observado, siempre se ha entendido de una forma agresiva. Y esto también está hecho a propósito, puesto que tenía que ser un movimiento desde el principio que generara rabia y que generase también rechazo, rechazo por parte de la gente, de la sociedad en general. ¿Vale? Después, más tarde, hablaremos un poco más de esa rabia, de cómo expresan ciertas feministas esa agresividad y esa rabia de la que hablo. Ahora vamos a empezar hablando de. Tengo aquí mi chuleta, como siempre. Vamos a empezar hablando de cómo esto se ha convertido en una estafa, de cómo esto ha sido siempre una estafa. Mirad, en el inicio, los discursos iniciales del feminismo iban en el sentido de crear una igualdad en una sociedad que era desigual. Y aquí primero habría que ver si realmente la sociedad ideal, donde hombres y mujeres puedan vivir de manera cordial, en armonía, es o tiene que ser una sociedad igualitaria. Es decir, en todo lo que respecta a derechos y a oportunidades, creo que no hay discusión, ¿no? Creo que no hay debate. Tiene que ser igual para todo el mundo, ¿no? En principio, las oportunidades tienen que ser iguales para todo el mundo. Las leyes son las mismas para todo el mundo y los derechos son los mismos. Por esa regla de tres, las mujeres tendrían que cobrar lo mismo que los hombres por hacer el mismo trabajo. Y creo que esto se ha logrado en una mayor parte de oficios, pero todavía hay lugares y oficios donde las mujeres cobran bastante menos que los hombres. ¿Vale? Sin entrar en eso, decir que las desigualdades o lo que nosotros comprendemos hoy día como desigualdades en la era de nuestras abuelas y de nuestras madres, pues si lo piensas fríamente, insisto, sin entrar en desigualdades sociales, pero a nivel de pareja, por supuesto que había desigualdades. Desigualdades en el sentido de que no somos iguales. Que el hombre hace un tipo de trabajo y la mujer hace otro tipo de trabajo. Hace 40 años, hace 50 años, 40 sí, pero quizás 60, 80 años, no se concebía que un niño, que un hombre, perdón, se quedara en casa cuidando a los niños, porque eso era el trabajo de las mujeres. Y sigue siendo el trabajo de las mujeres porque es lo que manda la naturaleza. Que un hombre se pueda quedar hoy día cuidando a su hijo en casa es algo que está perfectamente aceptado, y yo no digo que no puedan hacerlo, pero que quede claro que la madre es insustituible para el niño. Para el menor, la madre es insustituible. Entonces, el padre puede estar y debe de estar ahí presente, pero ese trabajo primario de cuidado de los hijos, lo siento, esto es exclusividad de las mujeres. Esto lo tiene que hacer la mujer, aunque el padre acompañe, pero la madre lo tiene que hacer. ¿Eh? Entonces, ¿es eso desigualdad? ¿Que el hombre salga a trabajar fuera de casa mientras la mujer se queda a trabajar dentro de la casa? Si eso es desigualdad, entonces, claro, el ser humano está fundado, la sociedad entera está fundada sobre unas bases de una desigualdad aterrorizadora, ¿no? Aplastante. Porque, claro, de toda la vida el hombre ha salido fuera y la mujer se ha quedado dentro. Ahora, si en lugar de considerar esto desigualdad, consideramos a esto la base natural humana sobre la que se basa todo lo demás, entonces aquí no hay igual desigualdad ni leches. ¿Vale? Y cuidado, que yo he sido feminista, ¿eh? Que yo he sido feminista, yo he defendido los argumentos contrarios. Entonces, esto lo digo un poco para sentar las bases sobre la auténtica pertinencia de crear un movimiento que les dé a las mujeres algo que a lo mejor no necesitaban. ¿Era pertinente de verdad? Es decir, para lograr que las mujeres que habían salido al mercado de trabajo cobraran lo mismo que los hombres, ¿había que montar todo esto? Yo creo que no. A las mujeres, como a los afroamericanos, se les concedieron derechos y libertades, y se les permitió que trabajaran fuera de casa para cobrarles impuestos. Se les permitió que votaran y que estuvieran registradas en el registro civil como individuos, no formando parte, no como seres que pertenecen al padre ni que pertenecen al marido, sino como seres individuales. Yo creo que también para tener un mayor control poblacional, ¿no? Pero bueno, que las razones que subyacen a la mayoría de las libertades que nos han dado, libertades entre comillas, tienen un origen, tienen una explicación que al final no tiene nada que ver con darles más derechos a las mujeres, sino que tienen que ver con, pues con eso, con control poblacional y con sacarnos más dinero. Pues bien, uno de los discursos básicos en los que se basaba el feminismo para argumentar que había desigualdades sociales y que no tenía que haberlas, que había que acabar con ellas, uno de estos argumentos era que el género es un constructo social, que no somos hombres ni mujeres, ¿eh? Que el género es un constructo social. Y empezaba aquel discurso en los inicios, en los años 70, empezaban diciendo, no lo que dicen ahora, sino que el discurso era mucho más sutil. Nos decían que cuando naces niña o cuando naces niño ya hay unas expectativas diferentes para ti, dependiendo de si eres niño o niña, y que eso nos marca, ¿no? Y que en una sociedad machista, pues si eres niña ya naces con desventaja porque te marca. Y lo que venían a decirnos, intentaban decirnos, o el discurso que aparentaba ser, era que las madres y los padres tenían que tratar a los hijos por igual, sin expectativas de género, sin esperar que las niñas se dedicaran exclusivamente a criar hijos y sin esperar que los niños fueran siempre fuertes y permitiendo que los niños lloraran y todo eso, para que el hecho de ser niño o niña no te condicionara el resto de tu vida. Y para dar una mayor libertad de movimientos y de pensamiento a ese hijo tuyo, ¿no? Esto era lo que aparentaba el discurso, o por lo menos así era como yo lo entendía, y como sé que muchas lo entendíamos en los primeros años, ¿no? Los 80, 70, 80 y por ahí, ¿no? Bueno, pues hoy día comprobamos que efectivamente este discurso se lo han apropiado los transexuales, porque ya sabemos que todo esto acaba en la agenda transexual. Y que no se me enfade nadie, yo no tengo nada en contra de los transexuales, ni de la gente LGTB en general, siempre y cuando estemos hablando de personas que eligen libremente. Y si no sabes lo que estoy diciendo, no lo entiendes, investiga sobre la transinvestigación y sabrás de lo que hablo. Entonces, como digo, este es un discurso que ahora se ha apropiado el movimiento LGTB, los transgénero en particular, y nos hablan desde ahí, justamente afirmando que no naces hombre ni mujer, que te hace la sociedad. Es decir, nos hemos llevado este discurso que nació del no obligues, no fuerces a las niñas a ser exclusivamente amas de casa, trátalas igual que a los niños, etcétera, ¿eh? Hemos pasado de eso a decir que aunque nazcas mujer, puede que no lo seas, puede que seas un hombre. Y a decir que aunque nazcas hombre, genéticamente hombre, es posible que no lo seas. ¿Eh? O sea, imaginaos, Observad cómo hemos llegado a llevarnos esto hasta el extremo irracional e ilógico en el que estamos ahora. Y esto no ha terminado, ¿eh? Vamos más allá. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellas feministas que en aquel entonces decían, no nacemos hombre ni mujer, ahora están cambiando el discurso. Es decir, decían, no nacemos hombre ni mujer, nos hace la sociedad, hombre o mujer. Y ahora están cambiando el discurso. Y donde dije, digo, digo, Diego. ¿Eh? Ahora ya no pueden seguir diciendo el género es un constructo social, no nacemos hombre ni mujer, porque las feministas, muchas de las feministas más famosas que ha habido, se están declarando contra los transexuales. Porque, como digo, a pesar de ser un movimiento, el feminismo, del que se han apropiado los trans y del que se han aprovechado, y que como vemos es el origen de lo suyo, se trata de hacer ver a los transexuales como víctimas, no como víctimas, como mártires. Y las principales martirizadoras, las torturadoras aquí de los pobres trans, son las feministas, ¿no? Porque a la feminista se la demonizaba en el momento en que nació y se la sigue demonizando hoy día, y cada vez más, ¿eh? Se trata de denigrar cada vez más y más y más el feminismo y todo lo que representa. Y acabamos tirando al niño con el agua de lavar, porque claro que nos ha aportado cosas buenas, ¿verdad? El caso es que como estas feministas están mostrando en contra de algunos de los argumentos transexuales, como por ejemplo, Germaine Greene, si no me equivoco fue ella, que se quejó porque hubieran elegido a un transexual como la mujer del año, que en el año de 2017 creo que fue, ¿eh? La tal Caitlyn, Caitlyn Jenner, y claro, qué revuelo, ¿no? Es decir, fijaos lo inteligente que es esto. Llega una y dice, ¿qué pasa aquí? O sea, con todas las mujeres que hay, tienen que ir a elegir a un hombre como la mujer del año. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando primero eligen a una feminista, que no es casualidad, para que diga esto, ¿no? Y entonces esta mujer va a la televisión y dice esto, en medio de una entrevista que a lo mejor ni viene a cuento, pero lo tiene que soltar así, porque para eso ese guión se ha escrito, para que sea leído así. Entonces ella lo suelta así y de un solo plumazo, en una sola frase, convierte a los trans en mártires de repente. Por otro lado, denigra y demoniza todavía más el discurso feminista y además cierra la puerta a cualquier otra mujer que quisiera expresar la misma idea detrás de ella. Porque el escarnio al que ha sido sometida esta mujer se castiga todo esto, claro, se castiga con la intención de que las que vengan detrás ya sepan que lo que pueden decir o lo que no pueden decir. Y el escarnio al que han sometido a esta mujer es una muestra clara de lo que te puede pasar si te atreves a decir que un hombre transexualizado en mujer no tiene derecho a ganar el premio a la mujer del año. ¿Eh? Es una forma muy astuta de hacer que la gente se calle, de hacer que cerremos la boca y que no nos quejemos por absolutamente nada de lo que están haciendo. Porque claro, si después de esto todavía te atreves a decir algo así, es que eres peor que Germaine Greene, que es una feminista radical y que nadie quiere ser como ella, claro. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que volviendo a lo de que el género es un constructo social, evidentemente esto se creó expresamente, así, tal cual, para ser utilizado 20, 30 años después, como está siendo utilizado ahora. El género es un constructo social, no nacemos hombre ni mujer. Se creó así para que degenerara después en lo que vemos hoy día con los transexuales, como digo, ¿no? Que tú no naces hombre, aunque seas biológicamente un hombre, ¿eh? Estos argumentos feministas estaban sembrando las bases de lo que tenemos hoy día, ¿eh? No es casual, no es coincidencia, está hecho a propósito y es una estafa. Lo que yo veo es que hay un interés bastante grande en terminar con la mujer o con una parte importante de lo que representa a la mujer para poder alcanzar esta agenda transgénero que nos están imponiendo de forma autoritaria. ¿Eh? Y me explico. podrían seguir utilizando el feminismo y utilizarse como algo incluso positivo para las mujeres o para la sociedad en general, pero ya no les sirve, les molesta, les estorba que las mujeres sigan exigiendo o que las mujeres tengan derechos y por lo tanto tienen que destruirlo. Cuando esta feminista sale en la televisión diciendo que no le pueden dar un premio como mujer del año a una persona que es un hombre, se está llevando a la contraria a sí misma y a muchas otras de las grandes feministas clásicas que afirmaban que el género es un constructo social y que no nacemos hombre ni mujer. Se están llevando la contraria a sí mismas, porque estas son las creadoras de la primera ola del feminismo. Entonces, para mucha gente no tiene mucho sentido que las mujeres primero digan, no somos hombres ni mujeres, el sexo, el género lo crea la sociedad, y que ahora que los transexuales han adoptado este discurso, lleguen estas mismas feministas y digan, no, no, no, eso no es verdad. Nacemos hombre o mujer, el género es biológico, porque de repente estas feministas han cambiado su discurso de forma radical y donde antes decían el género es un constructo social, ahora están empezando a decir el sexo es biológico, que es lo que ha sido toda la vida, lógicamente. Es decir, al feminismo lo parieron ilógico a propósito, para que tuviera sentido 40 años después. A mí esto solo me da miedo por una razón y no es tanto por lo que puedan perder las mujeres, porque creo que han perdido mucho más con el feminismo que sin él, como voy a ir explicando en el podcast, sino que me da mucho miedo por la implicación que tiene para los menores. Como he dicho antes, el feminismo se ha ocupado muy poco de los niños, pero se ha ocupado lo suficiente como para llamar la atención sobre el problema de pederastia que tenemos en el planeta. Lo que a mí me da pavor es que cuando desprestigian el feminismo, cuando tiran por tierra el feminismo, ya lo he comentado en otro podcast, se tira por tierra también la defensa de las víctimas de abusos sexuales en la infancia y todo el discurso protector de las víctimas. Porque con respecto al feminismo se hace exactamente lo mismo que con cualquier otra operación psicológica, con cualquier otra PSYOP, porque es exactamente lo que es. Una operación psicológica creada a largo plazo, muy a largo plazo, una operación de décadas. Y como en todas las operaciones psicológicas, digo, se mezcla el discurso auténtico, las verdades, con las mentiras y con todo aquello que nos sirve para instaurar un sistema concreto que nos interesa 20 años, 30 años después, o como sea, ¿eh? Se mezcla todo. Entonces, sí hay defensas y argumentos feministas que nos sirven y que tienen que ser escuchados. Pero con esta denostación, este desprecio del feminismo, estamos echando todo eso fuera también. Estamos despreciando también y estamos dejando de escuchar los argumentos que intentan defender a las víctimas de abuso sexual en la infancia. Y ya veis por dónde voy, ¿verdad? Porque ese LGTB más, el signo más, ya lo intuimos muchos, va a incluir en el futuro muy cercano una P de pederastia. Primero será la P de pedófilo, que ya está siendo pedófilo, es decir, el que consume pornografía o el que consume fotos y vídeos de niños, pero que no hace ningún daño a los menores, ¿verdad? Este discursito ya nos lo están metiendo y esa P va a terminar apareciendo mucho antes de lo que muchos piensan en esa sopa de siglas. Y aquí hago un inciso para decir hasta qué punto me parece curioso que la mayoría de transexuales sean supervivientes de abuso sexual en la infancia y vayan a terminar formando parte de un lobby del que van a formar parte los propios pederastas también. Es muy irónico, no deja de ser muy irónico. Es tan irónico que da miedo. Bueno, otro de los grandes argumentos de las feministas, que yo he oído mucho, es que el cerebro masculino y el cerebro femenino son iguales. Y esto era una pelea que tenían muchas, que era terrible aquello. Es decir, los estudios nos decían que no, que había diferencias en los cerebros masculino y femenino. Hubo una ola de estudios que se hizo de forma repentina que se hicieron expresamente para mostrar las diferencias entre los cerebros masculino y femenino. Evidentemente se hizo a propósito, claro está. Y es decir, a las feministas les iban dando los pellets, a medida que se iba creando un nuevo argumento, creaban el argumento, creaban una serie de estudios que le daban peso a su argumento y luego se lo lanzaban a las feministas como un pellet. Las feministas que estaban en el poder, que ya sabemos que algunas incluso han formado parte de la CIA y sospechamos que son a sí mismas esclavas de marca ultra, etcétera, etcétera, lanzaban el discurso y las que estaban en el resto de escalones más abajo, en la pirámide feminista, en asociaciones pequeñas a nivel, en otros países y a nivel más casero, cogían el guante y decían, ah, pues esto es lo que, contra lo que hay que luchar ahora, ¿no? Y estaba todo atado, estaba todo atado. Las mujeres han ido justamente por donde ellos han querido que vayamos. Todo el tiempo, todo el tiempo. Nos han guiado, nos han hecho el camino, nos han dicho, este es el discurso que tenéis que seguir. Y efectivamente así ha sido. Esta era una lucha, como digo, yo he visto a feministas partirse la cara por defender la idea de que a hombre y mujer tienen el cerebro igual, cuando en realidad es mentira. Los hombres y las mujeres tenemos diferentes cerebros, es verdad. Ni mejor ni peor, diferente. Pero por alguna razón teníamos que luchar contra esa idea encarnizadamente para demostrar que sí, que efectivamente los cerebros son iguales. Este argumento, al igual que el primero, el del que el género es un constructo social, pues muy lógicamente se creó con el objetivo de darles otro argumento nuevo a los que hoy son transexuales, ¿no? Al LGTB. Porque efectivamente es una de las banderas que enarbolan ellos ahora. No hay dos cerebros, somos iguales al nacer, hay un solo cerebro y eres tú el que decide si tu cerebro es masculino o femenino, porque eres tú el que decide tu género. Este es más o menos el discurso LGTB, el discurso trans ahora, lo que te cuentan. No tanto quizás las personas trans, porque de la misma manera que a las feministas les hacían el discurso, que nadie se llame a engaño, a los trans también les están haciendo el discurso. Hay una mano negra detrás que les da las frases hechas. Y que realmente a una persona trans auténtica que se sienta del sexo opuesto, le da igual si tiene un cerebro masculino o femenino. Todas esas cosas le dan igual, a no ser que quiera liderar un debate, y se quiera meter a militar. Pero si no, yo creo honestamente que les da un poco igual. Solo que de la misma forma que a la feminista de los años 70 a lo mejor le daba un poco igual que hubiera mujeres que quisieran quedarse en casa a cuidar de sus hijos. Mientras ella pudiera cobrar lo mismo que sus compañeros hombres, a ella todo lo demás le daba igual. Pero si quería ser feminista o y a veces no podías elegir, tenías que ser feminista, igual que aquí no puedes elegir. Si eres trans, tienes que formar parte del movimiento LGTB y por lo tanto tienes que seguir el discurso que ellos te dan. Y ya te lo dan hecho, insisto. Pues este argumento, que era dos cerebros diferentes, dos cerebros iguales, o sea, un solo cerebro igual, esto es el discurso que ellos usan ahora para argumentar que no nacemos hombre ni mujer. De nuevo volvemos a lo mismo, no nacemos hombre ni mujer. Y esto es muy importante para la agenda trans. Es muy importante hacer sentir a la gente, hacer pensar a la gente, convencer a todo el mundo de que no hay dos cerebros iguales, que solo hay uno y que tú moldeas tu cerebro como tú quieras. Es decir, que si quieres pensar como un hombre, puedes pensar como un hombre y transformarte en un hombre, aunque hayas nacido mujer y viceversa. ¿Veis qué astucia? ¿Veis qué astucia? ¿Veis cómo nos van moldeando y nos van llevando para donde ellos quieren? Bueno. ¿Y qué ocurre a nivel de la calle cuando las mujeres, cuando cala el discurso feminista y llega a la mujer de la calle? Pues mirad, una de las cosas que nos contaron, una de las cosas que nos trajo el feminismo y la igualdad es el derecho a divorciarnos, ¿vale? Entre otras cosas, ¿vale? Nos trajo el derecho a divorciarnos. Y aquí tengo que decir una cosa. Las mujeres que realmente necesitaban y necesitan el divorcio, las que de verdad lo necesitan, Creedme que son finalmente las que no lo van a usar nunca, las que jamás se van a divorciar. Y hablo de mujeres que están viviendo con psicópatas, en mafias pederastas o en mafias de cualquier otro tipo. Mafias, quiero decir, familias pederastas, ¿eh? Es decir, si no sabes de lo que hablo, escucha mis podcasts sobre la pederastia en este mismo canal. Son clanes, son mafias, ¿verdad? Pequeñas mafias. Pues esa mujer que está ahí metida con ese psicópata, en ese clan, en esa mafia pederasta, esa es la que más necesitaría el divorcio. Pero esa es justamente la mujer que nunca se va a divorciar, porque está aterrorizada, porque vive en un estado de terror, de posibles malos tratos auténticos, aquí sí, que no le permiten siquiera llegar a la conclusión de que puede divorciarse. Porque el solo intento de buscar un abogado para divorciarse le puede costar la vida a ella y a sus hijos. Luego, el divorcio es necesario para este tipo de casos. Que evidentemente lo más necesario en este tipo de casos es separarse, poner tierra de por medio entre el pederasta y el resto de la familia. Pero a nivel legal, después también hace falta un divorcio, ¿verdad? Ahora, para el resto, claro, muchas me vais a decir, sí, también, si tu marido te engaña con otra mujer y te quieres divorciar porque eso es una traición, eso es lo que sea, pues también tienes que tener derecho a la opción. Sí, por supuesto, tienes que tener derecho a la opción, ¿vale? De acuerdo, no digo lo contrario, no voy a dejar de verlo como un derecho y como una ventaja, sí. Lo que pasa es que como muchas de las ventajas o muchas de las cosas que se nos han vendido como ventajas a las mujeres, esto se le ha acabado dando la vuelta y ahora acabamos pagando nosotras las consecuencias vamos a decir, de la parte mala del divorcio. Yo entiendo que hay razones de peso para divorciarse, pero no todas las personas que se divorcian, lo voy a decir correctamente, no todas las mujeres que se divorcian lo hacen con razones de peso. Y ni lo hacen voy a decir, desde la lógica. Se podrían evitar muchos divorcios si hubiéramos aprendido, si aprendiésemos a comunicarnos con nuestras parejas y si fuéramos un poquito más condescendientes, vamos a decir. Mirad, aquí hay algo de lo que Pedro Bustamante habla muy bien y es eso que él comenta siempre, de que la aparente lucha contra los malos tratos en la mujer, hacia la mujer, ha generado en realidad más violencia contra la mujer. Y efectivamente, eso es así. Y se puede aplicar a cualquier lucha del feminismo. El aparente aumento de derechos de las mujeres lo que ha hecho ha sido justamente que las mujeres disfruten de menos derechos, que tengan los mismos derechos, pero que disfruten de menos derechos. De forma que lo que vemos es que a la par que ha habido un ligero aumento en los derechos de las mujeres, ha habido también un aumento sustancial de violencia contra las mujeres. De forma que ahora las hijas de aquellas mujeres, las hijas y las nietas de aquellas que empezaron con el feminismo, están sufriendo más malos tratos, más violencia que sus madres y sus abuelas. ¿Qué ocurre con esto? Que no nos han dado nunca las herramientas de resolución de problemas, no nos han dado nunca la fórmula para tener una autoestima sana, no nos dan, ya lo sabemos, lo hemos visto en otros podcasts, la terapia que necesitamos, reprocesadora de trauma y de apego desadaptativo que haría falta para una cantidad ingente, mayoría, 95% de mujeres que necesitan terapia. No nos dan nada de eso. Pero nos ofrecen el divorcio, la separación y el divorcio. Entonces, mira, que tu marido te tose, divórciate, porque es que hay veces que no hace falta, como digo, ni siquiera que te levante la voz. Insisto, que muchos divorcios podrían evitarse, ¿vale? Otros no, de acuerdo. Pero vamos al grano. Aquí tenemos estas hordas de mujeres que están siendo maltratadas de una forma u otra. Tenemos una pederastia campante que aumenta y aumenta y aumenta cada año porque no se hace absolutamente nada para pararlo. Es más, se fomenta y tenemos que la única solución que nos ofrece la sociedad es la separación o el divorcio. ¿Qué ocurre con esas mujeres? Primero hay que explicar que la liberación de la mujer supuso que la mujer tenía que salir a trabajar, buscarse un trabajo y trabajar. Y hay muchas que no cambiaríamos eso por nada del mundo a día de hoy. Yo me he criado ya en una sociedad donde la mujer trabaja y yo nunca me lo he planteado, nunca me he cuestionado que pueda ser de otra forma. Yo trabajo fuera de casa porque me gusta. Creo que soy más útil a la sociedad haciendo lo que hago. Ahora, es perfectamente legítimo que haya, como hay cada vez más mujeres, que vuelven al hogar porque están hartas de tener una doble jornada, porque evidentemente el que trabajes fuera de casa no significa que vas a dejar de trabajar en casa. Tener una casa, tener un hogar o tener incluso una familia con hijos es tener trabajo para 20 horas al día el resto de tu vida. ¿Vale? Es decir, si quieres criar bien a tus hijos. Y como ya muchos veis y sabéis, sabíais antes, esto es uno de los grandes problemas de haber destruido la familia tradicional. ¿Eh? Y es que si el hombre trabaja y la mujer trabaja, ¿quién se ocupa de los niños? Nadie. En la mayor parte de los casos, nadie. Y si estás casada y tienes a tu marido que trae un sueldo a casa, aunque tú tengas que trabajar también, por lo menos, aunque no te dé tiempo a ocuparte de tus hijos como hay que hacerlo, por lo menos podéis vivir más o menos bien porque entran dos sueldos en casa. Ahora, ¿qué pasa cuando entra en juego el divorcio? ¿Qué pasa cuando a esa mujer finalmente su marido la tose, como digo, y se divorcia? Pues que la madre, a la cual dan la custodia en la mayoría de los casos de los hijos, sí, en España por lo menos es así, y creo que en el resto de países también, se queda con los hijos, se queda con el piso, sí, pero se queda con todos los gastos y se queda con la mitad del dinero que entraba en casa. Como las mujeres cobran menos, que veis, está todo hecho a propósito, para llegar a esta situación que es la trampa en la que cae el ratón, ¿sabéis? Cuando muerde el queso, pues así, es esto. La mujer llega finalmente a un callejón sin salida en el que tiene que trabajar horas extra y todo lo que haga falta para poder sacar su hogar adelante, ¿eh? Porque tomó la decisión de divorciarse. Pero el divorcio es una ventaja y un derecho que tenemos, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos hordas de madres pobres con la custodia de sus hijos, que se están encargando de sus hijos, que dependen para el resto de su vida de otras personas, le hace el padre de los hijos, si es que pasa la pensión, es decir, aunque te divorcies, vas a seguir dependiendo de él, o bien de los padres de la mujer, los abuelos de los niños, o bien de cualquier otro hombre que aparezca en escena. Y aquí, atención, porque el buen pederasta sabe que si quiere ahorrar tiempo e ir directamente a un hogar donde ya haya unos niños y no tener que esperar a dejar a una embarazada para tener sus propios hijos y etcétera, lo que tiene que hacer es buscarse a una madre soltera y entrar en su casa, decirle cuatro tonterías, ofrecerle su salario mensual, yo tengo un buen sueldo, te voy a mantener a ti y a tus hijos y listos. Entra en la casa y tiene a los hijos de la mujer a su disposición. Esto lo hacen así los pederastas. El pederasta tipo sabe que se tiene que casar para tener sus propios hijos, porque evidentemente, ya lo dijimos en el podcast sobre los abusos sexuales, los pederastas no van violando niños por la calle, ¿eh? Se casan con mujeres que tienen hijos para ellos y abusan de sus hijos. Para eso tienen hijos los pederastas. Ahora, el que quiere ahorrar tiempo, lo que hace es buscarse una mujer soltera, una madre soltera, y se queda con los hijos de la madre soltera. ¿Eh? No me lo estoy inventando, ¿eh? Esto es así. Y así es como generación tras generación acabamos teniendo hordas y hordas de niños que se han criado en hogares desestructurados, que han sufrido negligencias graves porque sus padres no están, no han estado nunca, porque están demasiado ocupados trabajando, claro, y donde incluso existe la posibilidad de que hayan sufrido abusos sexuales en la infancia a manos del segundo padre o del tercer padre o del cuarto padre o de todos ellos. Porque, claro, luego hay que decir que hay mujeres que, puesto que ellas a su vez vienen de hogares desestructurados, tienen un trauma gigantesco sobre los hombros que no han reprocesado porque no hay asistencia psicológica que les pueda ayudar. Y además ellas no se lo pueden permitir porque si tienen hijos y solo un salario, pues no pueden pagarlo, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? Que ellas mismas, que han sido víctimas a su vez, como digo, que vienen ya de un hogar desestructurado, no saben mantener una relación, no saben relacionarse con los hombres, de la misma manera que muchos hombres no saben relacionarse con las mujeres, muchas mujeres no saben relacionarse con los hombres, ¿eh? Porque vienen de un apego desadaptativo o de un trauma y no saben mantener una relación. Y van pasando de un hombre a otro, a otro, a otro, a otro. Y los niños tienen un padre diferente cada año. Pues ¿cómo no van a tener problemas los niños? Pero el divorcio es una buena ventaja, es una ventaja estupenda que nos ha traído el feminismo. Y de nuevo, de verdad que no quiero demonizar justamente el divorcio, pero hay otras soluciones diferentes. Muchas de ellas pasan por la asistencia psicológica, ¿eh? Sin necesidad de divorciarse en muchos casos. Evidentemente no tengo que decirlo, si no, no sé si lo he dicho ya, pero esta situación con estas mujeres vulnerables y con hijos vulnerables es la situación ideal para un grupo de psicópatas macabros, que son los que nos gobiernan, que desean hacer de nosotros, pues eso, un rebaño traumatizado, ¿eh? Estos niños acaban siendo las presas ideales de pederastas, como digo, pero son también las presas ideales del consumismo y de la agenda trans, ¿eh? Porque muchos de estos niños crecen tan confundidos que si tú, en medio de todo eso que les ocurre en sus vidas, les cuentas que en realidad no eres un hombre ni eres una mujer, sino que eres algo intermedio, pues muchos de ellos, claro, acaban convencidos de que quieren ser del sexo opuesto. Conclusión, es una jugada maestra. Es una jugada maestra, nos tenemos que quitar el sombrero. Lo planearon muy bien. Luego hay que decir también que a muchas de estas mujeres directamente les quitan la custodia de sus hijos, ¿eh? La asistencia social, bueno, no es tan maravillosa como la pintan, ¿eh? Y he oído de algunos casos que, bueno, deja mucho que desear, ¿no? Yo no sé hasta qué punto ni en qué condiciones le quitan la custodia de sus hijos a una mujer soltera, pero sí sé que tiene muchas más probabilidades una madre soltera de que le quiten la custodia que cuando la madre vive con el padre. Es decir, que cuando la madre y los hijos viven con el padre. Más cosas. Otra repercusión importante del discurso feminista. Yo no sé si aquí entra mucho el discurso feminista, pero bueno, yo creo que muchas mujeres pensaron en su momento, sobre todo en la época de los años 80, de gran liberación y despelote, que ser feminista o ser libre, porque muchas ni se consideraban feministas, ya lo repudiaban desde el principio, pues que eso, ser libre era no tener pareja, empezando por ahí ya, no quiero un hombre en mi vida, no, hasta ese punto es desprecio, ¿no? No quiero que entréis en mi vida porque puedo sola, porque soy fuerte, ¿verdad? Y que ser libre era eso, no tener pareja, o estar el mayor tiempo posible sin pareja, y que luego el sumum de la libertad era acostarte con quien a ti te diera la gana, cuando tú quisieras, ¿no? Porque claro, como la mujer elige, ¿no? Pues voy a aprovechar que tengo ventaja en algo para acostarme con quien a mí me dé la gana, ¿no? Que esta es una forma de actuar, desde mi punto de vista y mi humilde opinión, es una forma de actuar masculina. Es una forma de actuar que utilizan los hombres, ¿no? Es más, me parece a mí la forma de actuar de un hombre que de una mujer, pero de alguna forma se adoptó esa forma de actuar por muchas mujeres que entendieron que eso era su libertad y que estaban aprovechando su libertad. Sí, muy libre para acostarte con quien tú quieras, pero es que Antes también eras libre para acostarte con quien tú quisieras, es decir, no te han regalado nada, por un lado, y por otro lado, ¿por qué no te regalan la terapia gratuita y así le sacas más provecho? Porque realmente que te regalen un derecho a acostarte con quien a ti te dé la gana cuando eso ya lo tenías, que solo te va a servir para traer problemas a tu vida, pero que luego te metan en la trampa de no enseñarte ni permitirte que arregles tus problemas, ¿eh? Porque a lo mejor con una buena terapia se te quita la tontería de tener que acostarte con uno y con otro todo el tiempo. Digo yo, no sé, se me ocurre, ¿no? Entonces, esta es otra lectura errónea de la libertad femenina, ¿eh? Que al final también redunda en la destrucción de la familia tradicional, porque claro, ya desde el principio rechazamos al hombre, no vales ni para, solo vales para la cama y ya está, ¿no? Que como digo, es un invento, es un comportamiento más masculino que femenino, pero bueno, ahí van, ¿no? Algunas. Que por cierto, este comportamiento es muy típico de supervivientes de abuso sexual en la infancia. No lo he dicho, lo que he dicho de la terapia no lo he dicho por casualidad. Es que sé que muchas víctimas de abuso son mujeres muy promiscuas, ¿eh? Porque están programadas para una hipersexualidad. Se las ha programado para eso, ¿eh? Y ellas van y van de forma inconsciente. Pero resulta que la lectura final de esta supuesta libertad es que lo que creíamos que hacíamos de forma libre es al final otra trampa. Hace unos meses grabé otro podcast con Pedro Bustamante en el que él me informaba de que una ministra española se le había ocurrido la gran idea de crear una ley según la cual si la mujer no da el sí explícito, pues es violación. ¿No? O sea, rizar el rizo de la dificultad que ya encontramos en las relaciones entre hombres y mujeres, ¿eh? Parece que, por cierto, los homosexuales no tienen estas dificultades para relacionarse unos con otros, ¿eh? Y hablo de los hombres homosexuales, ¿eh? No de las mujeres. Y es que qué buena es la homosexualidad en comparación con la heterosexualidad, ¿eh? Para ellos todos son ventajas, ¿sí o no? Bueno, volviendo a la ministra, resulta que esta es la consecuencia de aquella libertad que nos creíamos que nos estaban regalando. O no, es la consecuencia de otras cosas, pero es decir, ha terminado desembocando en esto. Mirad, en la época de nuestras madres y de nuestras abuelas, no hacía falta dar ningún sí. El sí lo dabas al casarte y te acostabas con tu marido y ya está. Y se daba por sentado. Por supuesto, existían los malos tratos y existía la violación dentro del matrimonio y ha habido muchos burros, ¿eh? En la época de nuestras abuelas y nuestras madres, claro que sí. Pero no hacía falta todas estas tonterías de si digo que sí, digo que no, porque sencillamente esta forma de relacionarse con los hombres, esta forma de acostarse así todos al mogollón, no existía. No es que lo quiera censurar yo, entendedme, no, yo no he venido aquí a censurar nada, no es que me parezca ni bien ni mal, solo digo que nos han llevado por un camino que nos pensamos, en el que nos pensamos que hemos entrado de forma libre y de libre no hay nada en esto, nos han llevado por ahí. No es el comportamiento natural de la mujer acostarse con unos y con otros, pero ahora resulta que como que hay que hacerlo, ¿no? En una ocasión oí a una cantante española en una entrevista decir que en los años 80 pasamos de no poder acostarte ni con tu novio a tener que acostarte con todos los tíos, ¿eh? Y esto lo resume así fácilmente. Y tiene razón, tenía razón. Pasamos de no poder acostarnos ni con nuestro novio a tener que acostarnos con todo el mundo. A tener que acostarnos. ¿Veis lo que quiero decir? Es que es de ser modernas. Progres, de nuevo, lo progre, ¿verdad? Es de ser muy progres y sobre todo muy libres. Y sobre todo muy fuertes, porque lo de ser fuertes va por encima de la libertad y de cualquier otra cosa. Es otro discurso pseudofeminista que las mujeres se han creído, que ha calado entre ellas y que las está llevando al precipicio. No eres fuerte ni eres libre por acostarte con el primer imbécil que se te pone delante, cuando además estás borracha en una discoteca o vete a saber qué gilipolleces estás haciendo. No eres más libre, ni eres más fuerte, eres una borrega que estás yendo por donde quieren ellos que vayas. Esa es la puta verdad. ¿Y sabéis cuál es la consecuencia de todo eso? Que ahora, cada vez que quieras ejercer esa libertad de acostarte con quien a ti te dé la gana, va a tener que haber algo o alguien ahí que afirme y que confirme que tú estás dando el sí. Y eso es otra trampa. Es una trampa, yo creo, más para los hombres que para las mujeres en este caso, ¿verdad? Pero para las mujeres también. Es decir, este era el objetivo que ellos buscaban. Comentaba Pedro en ese podcast que ya había salido una aplicación que de alguna forma era una forma de introducir el transhumanismo, ¿no? Entonces, veis, cada discurso, cada argumento, en este caso del feminismo, ha terminado desembocando en un pilar fuerte del transhumanismo, de la agenda transgénero, de la agenda LGTBP, etcétera, etcétera. ¿Veis lo que quiero decir? Es decir, podría seguir y seguir diseccionando los diferentes argumentos del feminismo y llegaríamos a la misma conclusión con todos. ¡Es una puta trampa! ¡Es una puta trampa! ¡Es una estafa! ¡Ha sido una estafa desde el principio! Y lo estamos pagando las mujeres. De hecho, solo el hecho de pensar que eres libre por acostarte con cualquiera ya es una trampa. Tontalaba. Bueno, ya llevo mucho rato hablando. Para terminar voy a apuntar una última cosa y es que la conclusión final que yo veo personalmente de este feminismo malsano que tenemos es que se ha generado una división femenina, una división de las mujeres que ya venían históricamente divididas porque las mujeres no son amigas de las mujeres. De hecho, el deporte favorito de las mujeres es destruirse unas a otras. Y a eso añadimos otra división nueva que ha habido en los últimos 20, 30 años en dos grupos, dos grupos fundamentales, que luego se pueden subdividir en más, pero yo veo estos dos fundamentales. Uno de ellos es el grupo de las feministas radicales, hoy llamadas feminazis, que permitidme que rompa una lanza en su favor, porque estas mujeres en su mayoría son supervivientes de así. Y cuando las veis ahí luchando y gritando en las manifestaciones, lo que estáis viendo es lo que yo llamo la rabia así, que es una forma muy particular de expresar la rabia, que es de hecho una rabia particular que sienten estas mujeres, que es, por decirlo de alguna forma, la rabia que se te queda cuando te han violado toda la infancia. Y lo siento, para vosotros eran feminazis, pero para mí son lo que son. Para mí son víctimas y entiendo, comprendo perfectamente su rabia y por lo tanto comprendo perfectamente su expresión, que necesiten expresarse de esa forma y con esa rabia. Otra cosa es que eso acabe redundando en menos derechos para otros grupos, que yo creo que la mayoría de víctimas feministas no buscan eso. De nuevo, se tergiversa el discurso de ellas, siempre se tergiversa el discurso. No van buscando eso, hasta donde yo sé, van buscando justicia, justicia. Y aquí enlazamos con lo que yo dije hace 40 minutos ya, de cuando hablaba de los abusos sexuales en la infancia, que las feministas no han sido especialmente eficaces en defender los abusos, pero sí han sido las únicas en mencionarlos. Estas mujeres, estas que gritan más fuerte que ninguna en las manifestaciones, que muestran mucha rabia, estas son supervivientes de abusos sexuales en la infancia y son las mujeres que tienen mejores ideas para acabar con los abusos y que tienen y que son portadoras, vamos a decir, del discurso contra los pederastas. Representan a esa facción del feminismo que defiende a las víctimas, si es que existe esa facción del feminismo. Para mí, desde luego, son las mujeres que mejor defienden los derechos de los menores, la infancia. Y luego el segundo grupo serían las mujeres no feministas, desde luego, nada feministas, antifeministas, y que de hecho son misóginas en la mayoría de los casos. Aquí tenemos al grupo que habla de forma muy seria y con unos argumentos que parecen de peso. Parecen de peso porque están expresados de una forma muy elocuente, con un vocabulario muy culto y etcétera, pero que está lleno de mierda. Es un discurso, de hecho, que va muy en la línea del discurso del sistema. Y no olvidemos que el sistema es pederasta, ¿vale? De hecho, muchas de estas mujeres antifeministas y antimujeres son también esclavas de MKUltra. Son ¿Cómo las llamábamos cuando hablábamos de los protocolos? Argentures, son argentures, ¿eh? Y, por supuesto, son, entre ellas, muchas de ellas son de forma natural, no de forma guionizada ni provocada, sino de forma natural, nacieron así, son encubridoras de pederastas. De nuevo, os remito al podcast o a los podcasts en los que yo hablaba de la pederastia, para que entendáis un poco de qué estoy hablando. Hay mujeres que encubren pederastas, y que machacan a las víctimas para que no hablen. Y estas mujeres encubridoras entrarían dentro de este segundo grupo de mujeres que yo veo, que es una de las ramificaciones, una de los dos grupos en los que yo creo que las mujeres se han dividido, que a su vez se pueden subdividir en otros grupos, ¿de acuerdo? Pero son, a grosso modo, los dos grupos que yo veo. Consecuencia de todo esto, las mujeres están cada vez más divididas entre ellas. No hay ningún tipo de hermandad femenina, sororidad o nada que se le parezca. Cuanto más se evoca al feminismo, más se rompe a la mujer. Las mujeres están cada vez más confundidas y lo que es más peligroso, las mujeres son cada vez más vulnerables. Y cuando la mujer es vulnerable, los hijos viven en una vulnerabilidad que da mucho miedo, mucho miedo. Y no olvidemos nunca que este es el objetivo final. Las auténticas presas son los hijos. Así que creo que con eso he terminado, o no, porque yo podría estar hablando de esto toda mi vida, porque es uno de mis temas favoritos. Pero creo que ya os he dado bastante el coñazo, luego me echáis la bronca porque los podcasts son muy largos, bla, bla, bla. Bueno, entonces ya está, aquí me quedo. Y si hay que hacer un segundo podcast sobre el feminismo, porque se genera un debate tan grande que, ¡oh, Susana! ¿Qué estás diciendo? Que mira esto, se te ha olvidado decir lo otro y tal. Pues entonces haremos un segundo podcast. Pero de momento aquí nos quedamos, ¿vale? Porque ya está, ya hablo bastante. Vale, y yo creo que, yo creo y espero haber dicho lo que quería decir. I think I proved my point, como dicen los ingleses, ¿verdad? Pues eso, creo que lo he dejado claro. Si no ha quedado claro, me lo decís, por favor, y lo vuelvo a requete explicar. ¿Vale? Y si no, debatamos, hablemos, compartid este podcast con cualquier mujer que penséis, que lo necesita, a la que penséis que le puede ayudar a abrir los puñeteros ojos de una vez. ¿Vale? Espero que sirva de todo corazón, porque nada de lo que yo hago lo hago solamente por divertirme o porque sí. Todo esto tiene un objetivo. ¿Vale? Os veo en el próximo podcast. Cuidaos mucho. Amaos los unos a las otras y las unas a los otros. Ya. Y nos vemos por aquí. ¿Vale? Un besito. Adiós. Chao.